Hola, ¿qué tal? Quiero daros la bienvenida a este grupo de Univisión en el que pretendo que todos recordemos que nos une algo y es la promesa de viajar siempre a través del deseo que hemos formulado. Espero que os sintáis muy a gusto y que este espacio se convierta en definitiva en el espacio de todos. Así que os deseo una feliz estancia y un día genial. Un saludo, chao.